tendencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a acercar a conocer el mundillo de la fotografía en China. Vamos a adentrarnos en el arte contemporáneo chino y más concretamente, como os digo, en el mundo de la fotografía. Porque la fotografía contemporánea actual, la fotografía que se hace ahora mismo en China y que se expone actualmente en gran parte del mundo, es una corriente, una manifestación dentro del arte chino muy importante y que ejemplifica como ninguna otra todo lo que viene suponiendo en estos últimos años la gran ebullición del arte en China. Así que bueno, vamos a conocer un poco esta fotografía, autores, temáticas y demás. Vamos a conocer un poquito sobre esto. Como siempre, lo vamos a hacer después de conocer las últimas noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros. India legaliza la extracción de mica. La medida busca reducir al máximo posible la explotación laboral infantil concentrada en este tipo de minería que hasta ahora era ilegal. Según una investigación llevada a cabo durante el año pasado por el periódico The Guardian, unos 20.000 niños en todo el país trabajan ilegalmente en este tipo de minería. Especialmente se da en las regiones de Bihar y Jharkhand, dos de los estados más pobres de India, en donde la extracción del mineral representa ni más ni menos que el 25% de la producción mundial de mica. La mica es un mineral muy usado para productos cosméticos y también para la pintura de los coches, por lo que es ampliamente demandado por grandes empresas internacionales. Muchas familias sin ingresos deciden lanzarse a la búsqueda de mica y encuentran en ello una forma de ir saliendo adelante a pesar de la precariedad que lleva a que mucha gente acabe muriendo en las minas por los derrumbes. El gobierno indio ha trabajado en la identificación de yacimientos de mica y también de lugares en los que se lleva a cabo este tipo de trabajo ilegal. La intención ahora es subastar legalmente estos lugares a empresas que ofrezcan trabajo legal a las familias y acaben con la explotación infantil. Si bien una de las críticas hacia la medida viene precisamente por el hecho de que la venta de estos yacimientos a empresas puede dejar a muchas familias sin su principal fuente de ingresos o convertir a los mineros en trabajadores con sueldos precarios. Diversas organizaciones han pedido al gobierno indio que no se limite solo a legalizar y vender, sino que también controle y garantice trabajo digno para los mineros y que también ponga fin real a la explotación laboral infantil. Celebrado en China el Foro de la Nueva Ruta de la Seda. A este foro, celebrado en Pekín, han asistido presidentes y representantes de gran parte de los países de todo el mundo, entre ellos el presidente español. Con este foro, China pretende llevar adelante una unión especial entre los países de Asia y Europa a través de nuevas infraestructuras que conecten los dos continentes y también promoviendo tratados de libre comercio entre varios países. Con este foro, China da un golpe sobre la mesa de cara a convertirse en el principal y más fuerte defensor del liberalismo económico y el libre mercado mundial. Algunos de los principales proyectos ya están en marcha, por ejemplo, entre ellos destaca la red ferroviaria que une China y Europa, la cual espera ser ampliada y presentarse también como una alternativa al transporte marítimo. Además de este proyecto intercontinental, también se pretende fomentar, por ejemplo, una red de ferrocarriles panasiática que conecte todo el sur de China con los países del sur de Asia, también rutas y grandes puertos marítimos en Sri Lanka y Pakistán, así como la construcción de ferrocarriles en diversos países de África, uno de los enclaves en los que China tiene un especial interés. En realidad, este foro no ha sido más que una búsqueda de aliados y también de inversores para llevar adelante estos proyectos en los que el gobierno chino se ha comprometido a invertir más de 100.000 millones de euros. El foro ha terminado con la firma de una declaración de intenciones de todos los países presentes para fomentar los corredores Asia-Europa y también con el fin de comprometerse en la búsqueda de inversores, ya que se estima que harán falta unos 500.000 millones de euros en total para llevar adelante las infraestructuras planeadas. Tailandia amenaza con bloquear las redes sociales. La amenaza se centra principalmente en Facebook, al que la junta militar, que actualmente gobierna el país, ha pedido retirar más de 130 contenidos que considera una amenaza para la seguridad nacional o los considera insultantes a la familia, hacia la familia real del país. La polémica en realidad se ha desencadenado tras la publicación en las redes de un vídeo en el que se ve al actual rey de Tailandia paseando junto a una chica joven por un centro comercial tailandés. La polémica en realidad viene por el hecho de que el rey aparece en ese vídeo vistiendo un pequeño top amarillo de mujer. La junta militar se ha lanzado contra las redes sociales para evitar este tipo de vídeos o publicaciones que perjudiquen la imagen del rey, aunque no es la primera vez que se le ve vestir este tipo de tops, ya que es una forma habitual de vestir porque tiene una serie de tatuajes que adornan el cuerpo y que le gusta mostrar. Los proveedores de internet han anunciado que se encuentran bajo constante presión por parte de la junta militar para bloquear este tipo de materiales. Además, la Asamblea Nacional de Tailandia pretende formar un comité que pueda acceder a los ordenadores de cualquier ciudadano sin necesidad de orden judicial. Según los datos que se tienen, actualmente alrededor de 7.000 páginas han sido bloqueadas en Tailandia desde que la Junta Militar accediera al poder en el año 2015. Corea del Norte podría estar detrás del ciberataque global. O al menos esto es lo que afirman desde Estados Unidos, en donde según la inteligencia del país y diversos investigadores privados, todos los caminos que se han seguido llevan hasta o apuntan a similitudes con otros ciberataques llevados a cabo por Corea del Norte anteriormente. En concreto, se ha encontrado bastante similitud con el caso del pirateo que sufrió Sony en 2014, cuando amenazaron a la empresa con difundir datos internos y filtrar películas sin estrenar. Si bien no hay ninguna prueba concluyente por el momento que permita afirmar dicha acusación, ya que también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se haya hecho el ataque, lo hayan hecho piratas informáticos de otros lugares que puedan haber actuado de forma similar o con un método copiado del usado por los norcoreanos en 2014. El ciberataque WannaCry ha afectado a 300.000 ordenadores en 150 países de todo el mundo, secuestrando sus archivos y pidiendo un rescate en dinero virtual. I'm not afraid to die. Muy bien, pues como os comentaba al principio, vamos a entrar hoy vamos a dedicar el programa a un tema artístico y en concreto a la fotografía. Porque, bueno, la fotografía, en concreto la fotografía china, como os decía, es fundamental para entender el devenir del arte chino. Como supongo que sabréis, el arte chino a día de hoy es uno de los artes más cotizados a nivel mundial. Los artistas chinos se encuentran entre las grandes figuras del arte contemporáneo actual, debido pues a la pujanza y también porque, bueno, hay una cosa siempre detrás de todo, especialmente en el caso del arte chino, y es que en muchas ocasiones los artistas han sabido jugar muy bien las cartas para atraer de alguna forma a Occidente, especialmente hacia el arte chino, ¿no? En el sentido de que desde los años 80 principalmente, que es cuando se empieza a abrir el arte chino al exterior, se ha vendido siempre un arte chino hacia afuera, pues muy concreto, ¿no? Con unas temáticas muy concretas, con una forma de siempre con este prototipo, por así decir, de artista casi que era perseguido en su país, ¿no? Y que en Occidente ha sido acogido y demás. Pero en realidad lo que tenemos que ver siempre es que en esto hay un doble juego, en el sentido de que muchos artistas en China han jugado a dar o a crear este papel fuera de China, pero luego en China han continuado trabajando en proyectos o en encargos, incluso en encargos grandes, importantes, que ha hecho el propio Partido Comunista, ¿no? El propio gobierno a estos artistas trabajando en China, pero luego, pues con estos tiras y aflojas que suele haber y con la censura obvia que también existe en China, pues hacia el exterior se vende la otra parte, que es lo que crea, pues lo que mueve, lo que ha movido el mercado y lo que ha creado ese interés en gran parte por estos artistas. De hecho, el arte chino que se ha visto hasta hace muy poco en Occidente ha sido siempre un arte muy centrado en esa crítica política que no entraba en otras temáticas más allá de esa crítica, ¿no? Y bueno, el arte chino es muy, muy rico en realidad en otras manifestaciones, en otras temáticas, ¿no? Como os digo, la fotografía ha jugado un papel importante dentro de esto y desde los años 80, que es el momento del boom, yo creo, del arte chino, la fotografía se ha puesto casi a la cabeza, ¿no? Porque a diferencia de la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía ha servido o sirvió en su momento, sobre todo en los años 80, como os digo, para mostrar sobre todo performance, happening, que se llevaban a cabo de forma privada o de forma clandestina, y la fotografía documentaba esos sucesos que luego se exponían y se presentaban y se mostraban a un público más amplio, ¿no? Que de otra forma sería imposible haber hecho porque, como os digo, se hacían de forma totalmente clandestina. Entonces ahí fue donde empezó a adquirir esa fuerza la fotografía como representación de esos happening y demás, y de ahí se fue desarrollando hacia una fotografía más conceptual y también, bueno, la fotografía documental, ¿no? En el caso chino concreto hay una mezcla muy importante y muy interesante también entre esos límites, ¿no? El límite entre la fotografía documental y la fotografía artística conceptual está muy difuminado y nos encontramos, pues eso, ¿no? Con una mezcla en ocasiones que no puede pasar por fotografía documental, al igual que podría pasar por fotografía artística, sin acabar de ser del todo ninguna de las dos, ¿no? Y bueno, como os digo, los años 80 es el momento de ebullición. Ahí se están naciendo, están creando toda una serie de grupos con una nueva forma de entender el arte como una expresión personal que responde de alguna forma al que había sido hasta entonces el arte oficial del gobierno, el arte típico socialista, ¿no? Y empiezan a nacer estos grupos y justo en el momento en el que están en plena ebullición tuvieron lugar los sucesos de Tiananmen en el 89 y todo lo que se había conseguido de alguna forma se viene abajo, ¿no? Porque los artistas se convierten en el principal foco de persecución de las autoridades, ¿no? Entonces se tienen que recluir en lugares, pues tienen que volver a la clandestinidad y tienen que formar pequeñas comunidades en lugares un poco aislados, ¿no? En concreto, en el caso concreto, por ejemplo, de muchos de los artistas, de los fotógrafos, se reúnen en el East Village de Pekín, se forma un pequeño grupo que es fundamental para el arte chino y sobre todo para la fotografía, performance, vídeo y todo este tipo de manifestaciones artísticas. Está el germen ahí, en este lugar, ¿no? Y de hecho casi todos los artistas de los que os voy a hablar ahora nacen o nacen como artistas, sí, en este lugar, ¿no? En el East Village de Pekín. Dentro de la fotografía actual china, podemos, la verdad que, bueno, podemos distribuirla. Yo he hecho una distribución en cuatro, más o menos en cuatro bloques, que, bueno, se puede, la verdad que pueden ser muchos más, puede haber muchos subbloques, pero bueno, para dar una visión general, ¿no? Estos cuatro bloques estaría, por un lado, lo que es la fotografía contestataria, la fotografía que busca enfrentarse al poder, ¿no? Una fotografía que también se la puede considerar como fotografía de movimientos contraculturales y demás, ¿no? Por otro lado, tenemos una fotografía que investiga la identidad actual de China y de los individuos en China. Y luego, por otro lado, tenemos una fotografía de paisaje, ¿no? Fotografía de paisaje urbano y fotografía de paisaje natural. No debemos olvidar que el arte tradicional en China ha sido siempre históricamente un arte paisajista. Las grandes obras de la pintura china son obras paisajistas, ¿no? Seguro que todos tenéis en mente alguna de estas pinturas muy, muy idílicas, ¿no? De estos paisajes de montañas, lagos y demás, ¿no? Que son, pues, lo típico del arte chino, ¿no? Entonces, obviamente, también ha llegado hasta la fotografía esa evolución, pero, como os voy a comentar, de una forma bastante particular. Empezamos por la fotografía contestataria. Quizá en este apartado, quizá el más famoso es Ai Weiwei, que ya, bueno, ya os hemos hablado, ya hicimos hace unas temporadas un programa especial sobre arte y contracultura en China, que puede completar un poco a este programa si tenéis interés en el tema. Y ya hablamos bastante sobre Ai Weiwei porque es una figura importante, fundamental, y también porque es quizá el artista más famoso o que más repercusión internacional tiene a día de hoy fuera de China, ¿no? Pero tiene su vertiente fotográfica y sus fotografías han sido siempre muy, pues esto, muy, muy llamativas, ¿no? Buscaban siempre crear cierto conflicto, cierta polémica, ¿no? Su fotografía más icónica es la de su mujer delante de la pintura de Mao en la ciudad prohibida levantándose la falda. Y bueno, es una fotografía icónica para el arte chino y el arte mundial en general, ¿no? Y bueno, marca un poco el camino de este tipo de fotografía contestataria, ¿no? Pero me gustaría detenerme o hablar un poquito de dos fotógrafos en este sentido. El primero es Ozan es un fotógrafo que investiga bastante, bueno, toca todos los temas sensibles, yo creo, que afectan o que duelen, por así decir, al gobierno chino, ¿no? Una de sus series más interesantes es una serie en la que usa la iconografía de los antiguos carteles propagandistas socialistas, comunistas, y coloca a niñas delante de algunos lugares emblemáticos de China o en lugares llamativos, y estas niñas visten una camiseta, todas ellas con un lema, que al estilo de los lemas socialistas, ¿no? Pero estos lemas esconden algo debajo, ¿no? Son lemas, por ejemplo, socialismo, la pobreza no es socialismo, todos los lugares bonitos se encuentran en lugares peligrosos, cosas así, ¿no? En realidad todo esto tiene detrás, por ejemplo, pues es una reflexión sobre todas las polémicas relacionadas con el cambio de la sociedad comunista a una sociedad de mercado de capitalismo salvaje, el cambio, los problemas relacionados con el pueblo tibetano y sobre todo el hecho de que las fotografías estén protagonizadas por niñas es también una crítica al sistema de hijo único que ya no existe, pero esa preferencia por los varones, ¿no? Y que llama la atención el hecho de que todos sean niñas en estas fotografías, y a la vez también estas fotos hacen una reflexión sobre cómo estas nuevas generaciones portan estas camisetas, pero en realidad no saben el significado de estos lemas o de estas cosas, porque todo esto, todas estas cosas, todos estos problemas, todo lo relacionado con el hijo único, con problemas tibetanos y todo esto está de alguna forma oculto. Estas nuevas generaciones no tienen información sobre estos temas, ¿no? Bueno, es así hablarlo es siempre complicado, ¿no? Siempre es mejor ver las fotografías para entender un poco más, pero es muy interesante la fotografía de Ozan, ¿no? Junto a él también tenemos a Liu Bolin, que quizá es uno también de los más famosos. Seguro que habéis visto fotografías suyas en cualquier, en Facebook, en Twitter, en alguno de estos sitios, que siempre pone, hay alguna fotografía, que son como fotografías muy generales, ¿no? Y que resulta que si nos detenemos a mirar la fotografía, dentro de esa fotografía hay una persona que está como camuflada dentro de la foto, ¿no? Que está como, como un camaleón, ¿no? Que ha camuflado por completo, con, bueno, lleva su cuerpo pintado, y exactamente igual que el resto del paisaje, ¿no? Está totalmente metido dentro del paisaje. Liu Bolin, las fotografías que hace son así, él está invisible dentro del paisaje y reflexiona, o también invita a la reflexión sobre esa invisibilidad del artista en la sociedad china actual, cómo se tiende, ¿no?, al artista molesto a hacerlo desaparecer, ¿no? Y también sobre, pues, lo mismo, pero con el individuo, ¿no?, con las personas en China, ¿no? Es también una fotografía, pues como os digo, interesante de ver, ¿no? Estéticamente es interesante y también la reflexión que lleva su obra, pues es interesante. Esto así como breve dentro de la fotografía que podemos considerar un poco más contestataria, contracultural y demás, ¿no? Por otro lado, os comentaba que también tenemos la fotografía que se centra en la búsqueda de la identidad. Porque, bueno, en China hay una mezcolanza importante, sobre todo en las nuevas generaciones, porque tenemos, por un lado, la tradición cultural china muy fuerte, con un gran arraigo en el país. Junto a ella está todo lo que se promueve desde la parte de gobierno comunista y demás. Y luego, por otro lado, tenemos una gran fuerza del capitalismo, ¿no? Del capitalismo y de la cultura occidental. Entonces, todo eso está mezclado dentro de las nuevas generaciones y crea una identidad un poco que a veces, sobre todo las nuevas generaciones, como os digo, están como un poco perdidas, ¿no? Están perdidas en medio de todas estas ideas, en medio de toda esta forma de identidad que se está creando, ¿no? Y muchos de los fotógrafos reflexionan sobre este tema. Por ejemplo, tenemos a Wang Qingsong. Quizá su fotografía es un poco en exceso evidente, pero bueno, sobre todo es llamativa y ha tenido mucho éxito, especialmente en el mercado artístico internacional y demás, porque bueno, por eso, ¿no? Usa grandes formatos, muy llamativo, y por ejemplo una de sus fotos critica un poco esa mezcolanza, ¿no? Una de sus fotos en la que aparece él representado como un Buda que va cubierto de objetos y demás procedentes de la cultura occidental. Como os digo, son fotografías, yo creo que en exceso, quizá en exceso evidentes, pero bueno, ha tenido bastante repercusión internacional. Pero yo creo que quizá lo más interesante son sobre todo dos jóvenes, son dos artistas jóvenes, un chico y una chica. La chica es Cao Fei. Cao Fei es una, bueno, hace fotografía, hace instalación, videoarte y demás. Y en este caso ella ejemplifica como nadie este juego entre lo documental y lo conceptual, artístico. Porque sus fotografías están ahí, en ese terreno intermedio. No sabes hasta qué punto es documental o hasta qué punto es artístico, hasta qué punto está interviniendo ella en crear la escena o no. Porque, bueno, son muchas de ellas imágenes íntimas, familiares, en donde, bueno, aparece, por ejemplo, sobre todo reflexiona mucho sobre esta identidad, sobre todo el cambio de las nuevas generaciones, ¿no? Cómo las generaciones de los padres, podemos decir, las generaciones a partir de los 50 años, son generaciones totalmente diferentes a la generación de personas o de nacidos o personas que actualmente tienen entre 20 y 40 años, ¿no? Son como dos mundos totalmente distintos, y esto lo ejemplifica muy bien en estas fotografías de contraste íntimo de la vida diaria, ¿no? Muy interesante. Y luego, por otro lado, tenemos a Ren Han. Ren Han es quizá el más importante fotógrafo joven actual. Y además se ha lanzado a la fama absoluta en el mercado internacional, en los museos internacionales, sobre todo porque ha fallecido recientemente, hace un par de meses, algo así, más o menos, muy joven, con 29 años, se ha suicidado. Y bueno, pues como suele pasar con estas cosas, se ha convertido pues de repente muy fuertemente. Ya venía teniendo bastante fuerza, pero tras su muerte pues ya es una leyenda absoluta. Se le considera ya, bueno, pues esto, ¿no? Lo que suele pasar, todas las galerías en Europa ahora mismo tienen exposiciones de Rembrandt, vayas donde vayas. Rembrandt ha trabajado también con otro lado dentro de la búsqueda de la identidad. Trabaja también con fotos muy íntimas, diarias, pero ha jugado siempre en su fotografía con el cuerpo, ¿no? Son fotografías en las que siempre aparece la gente o las personas que aparecen desnudas, y juega con un toque surrealista y también provocador. Algunas de sus fotografías incluso pueden rozar incluso lo pornográfico, ¿no? De hecho, uno de los motivos por el que Rembrandt también usa esto es porque habitualmente en el arte chino el desnudo ha sido un tema tabú, absolutamente tabú, no solo en el arte sino en la sociedad, ¿no? De hecho, se considera pornografía la aparición de desnudos en cualquier manifestación artística. Así que bueno, ha sido un precursor en este sentido, en este nuevo manifestación en China, ¿no? De arte en el que aparece gente desnuda, y junto a él ha habido toda una corriente. Actualmente hay una corriente muy grande de gente joven que está jugando en ese mismo sentido, como una forma de buscar la individualidad, la identidad a través del desnudo, ¿no? Pues otra manifestación interesante dentro de la fotografía actual. Como os decía, también es importante el tema del paisaje, tanto urbano como natural, porque la tradición del arte chino siempre ha estado ligada al paisaje, ¿no? En el caso del arte urbano, la fotografía ha jugado igualmente en esa línea entre lo documental y lo artístico, como una forma de presentar el cambio del paisaje urbano en China, ¿no? Cómo las ciudades han dejado de ser esas ciudades tradicionales chinas y se han convertido en ciudades despersonalizadas, con inmensos rascacielos, en los que el individuo ha quedado totalmente fuera de lugar, ¿no? De hecho, una comparación que se hace en muchos casos en el tema de las fotografías, en el arte fotográfico chino y demás, se compara mucho la idea que se tiene con el famoso cuadro romántico de Caspar David Friedrich, que en el que aparece un monje ante el mar de niebla, que seguro que sabéis cuál es. Pues se compara un poco esa idea, ¿no?, del romanticismo del hombre ante la inmensidad y lo sublime de la naturaleza con el ser humano ahora. La inmensidad ya no es la naturaleza, sino las ciudades. Esas ciudades que el ser humano ha creado, pero que han excluido al ser humano de las ciudades, ¿no? Entonces reflexionan un poco sobre esto. Aquí tenemos artistas como Ron Ron, Inri. Estos dos son una pareja, son fundamentales en la historia de la fotografía china. Llevan trabajando desde los años 70 y son fundamentales en esta documentación, ¿eh? Y además son muy interesantes sus fotografías. Tenemos a otros, por ejemplo, a Maleón, que reflexiona también sobre estos cambios. Y Wen Fen, por ejemplo, es también interesante porque, aparte de reflexionar sobre el cambio urbano el fuera de lugar que se está quedando el ser humano dentro de esas grandes ciudades megalópolis, también representa lo que está quedando excluido de esas ciudades, ¿no? La periferia, por así decir, que también es una reflexión interesante, todo lo que queda fuera de ese desarrollo económico, ¿no? Y por último, la fotografía natural, que, como os digo, parte de la tradición artística china, pero se le da una vuelta en el sentido de que, bueno, nos encontramos ahora con fotografías que son paisajes casi clavados a estas pinturas chinas, pero que desde lejos los vemos y pensamos que es de hecho una pintura de estas, pero cuando nos acercamos lo vemos más de cerca, más detenidamente, nos damos cuenta de que hay una trampa, ¿no? Una trampa importante, y es que ese idilio, ese lugar maravilloso, idílico, se ha convertido en un auténtico desastre, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Lao Yu. Lao Yu hace fotografías compuestas, o sea, es grandes formatos, compone con varias fotografías, en lo que os digo, ¿no? Por ejemplo, por describiros una de las fotografías, pues eso, ¿no? Vemos un paisaje chino, pero nos acercamos al paisaje y cuando nos acercamos descubrimos que las montañas en realidad son una especie de mantas verdes, que son las mantas verdes que se usan en China para tapar los lugares industriales, ¿no? Para disimularlos un poco. Entonces todas esas montañas se han convertido en esos lugares industriales que están tapados con estas especie, es como una especie de césped artificial, algo así, ¿no? Por hacernos una idea. Y junto a eso nos acercamos y vemos los lagos y vemos que los lagos están llenos de suciedad, ¿no? Están contaminados, llenos de basura. Y las figuras o las arquitecturas idílicas, estas pagodas y estas cosas, cuando las vemos de cerca, exactamente lo mismo. Descubrimos que están en ruinas o que están cayéndose o cosas así, ¿no? Es como os digo, un juego, pues eso, ¿no? Como esa tradición, esa naturaleza idílica está desapareciendo de la actual China, ¿no? En este mismo sentido, trabaja Yan Zhongliang, que también es uno de los que actualmente tiene más difusión internacional, sobre todo trabaja en blanco y negro, creando también estos paisajes, pero estos paisajes, pues lo mismo, no son paisajes que vistos desde lejos parecen ese paisaje idílico de la tradición pictórica china, pero cuando nos acercamos descubrimos que ese paisaje está creado con diversas fotografías diferentes, que todas ellas son industrias, fábricas, lugares contaminados, ciudades llenas de atascos, estas cosas, ¿no? Es un poco el juego, ¿no? Ese juego que os digo y esa reflexión sobre cómo pues ese espacio natural se ha convertido, ha desaparecido, ¿no? Se ha convertido en un paisaje totalmente industrial. Así que bueno, este es un poco una visión general, más o menos, ¿no? Un poco rápida, algunos autores. El nombre de los autores los he dicho cómo se escriben, así que si tenéis interés en ellos, podéis revisar luego el podcast, apuntar los nombres y podéis buscar estos autores, que son muy interesantes, la verdad que son muy interesantes y, como os digo, representan muy bien la esencia del arte actual chino y el interés que ha despertado el arte chino en el extranjero es debido en gran parte a artistas de los que os he hablado hoy, como por ejemplo el fallecido recientemente Ren Han, ¿no? Que se ha convertido pues eso, en un icono internacional, una de las figuras del arte actualmente, ¿no? Así que bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy, después de hacer este repaso. El próximo martes nos tendréis aquí a eso de las 6:30 en Ojos de Oriental, en Radio Universidad. Mientras tanto, Facebook, tenéis en nuestro Facebook, te podéis tener los podcasts Ojos de Oriental, en la página de Radio USAL. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la parte técnica y hasta el próximo martes. Que tengáis muy buena semana.